Primera tarea del ser cósmico. Resurrección del Hijo de Dios. Meditación del ser consciente. Estoy despierto. En esta ocasión nos emplazamos en una serie de encuentros cuya finalidad es clara: conocer al verdadero Hijo de Dios. Pero ¿quién es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es uno, indivisible e indisoluble. Es el único. Es el todo como expresión de Dios Padre Madre. El Hijo de Dios es la expresión más elevada como absoluto. Más allá del Hijo, solo está Dios omnipresente y omniabarcable, la infinitud de Padre y la eternidad de Madre. Por otra parte, el ser cósmico es la entidad unida al espíritu del Hijo de Dios. Es la entidad entregada a la vida del Espíritu del Hijo de Dios. Es el Espíritu tomando forma en la vida multidimensional. Con conciencia universal que ha ingresado en el Absoluto y que ha brindado su ser al plan cósmico en cuanto a ritmo, correspondencia, vibración, género, polaridad, mente y causa-efecto. Las leyes universales y él se corresponden. Como vivos representantes del cielo en la tierra, vamos a poder descubrir asimismo quién es el ser cósmico, es decir, quiénes somos una vez hemos alcanzado la conciencia multidimensional. Para ello es necesario ser conscientes de la configuración cuántica del ser cósmico. Por tanto, es imprescindible conocer cómo está tramada dicha configuración y en qué consiste cada uno de sus centros vitales por los que fluye y se manifiesta la expresión del Hijo de Dios. En primer lugar, definamos qué es un centro de poder o un centro vital. Los centros de poder se pueden definir como vórtices lumínicos por los que fluye y se materializa el flujo de materia consciente que nutre y alimenta al todo del cuerpo de luz del Hijo de Dios. No se pueden confundir con los chakras, tal y como eran entendidos hasta ahora, pues los centros vitales van mucho más allá de los chakras necesarios en los anteriores procesos evolutivos del hombre. Para alcanzar los centros de poder, el humano tiene que haber trascendido y unificado los siete chakras de su cuerpo etérico y haber despertado al ser cósmico, quien lo dotará de un amplio campo de probabilidades para que tome decisiones oportunas sobre su siguiente proceso de vida. Antes de introducirnos de lleno en la configuración cuántica del ser cósmico, es necesario ser seres despiertos. Si no se es un ser despierto, es decir, que ya ha finalizado su primer proceso de autoconsciencia, no puede continuar con los procesos de configuración del ser cósmico, pero sí puede ser consciente de ellos. Cada individualidad, en su momento y a su ritmo, penetrará en los procesos ascendentes evolutivos que el propio cosmos va marcando. La meditación del ser despierto que vamos a realizar nos portará a ese estado interior de conciencia, desde el que seremos capaces de visualizarnos a nosotros mismos ante un nuevo prisma de tal calibre y belleza que casi no seremos capaces de reconocernos, aunque tendremos la certeza de que somos nosotros y todo nuestro éxito experiencial. Así que sin más preámbulos, adentrémonos en los abismos cósmicos y descubramos todo aquello que Dios creó para nosotros. Sintamos el inmenso amor que somos capaces de emanar y dejemos que todo sienta la grandeza de nuestro gran corazón. Comenzamos. Estoy en silencio. Solo soy capaz de escuchar un leve latido. Presto atención. El latido me envuelve. Lo hace con tanta fuerza que acabo sintiendo que soy el propio latido. Mi corazón bombea con fuerza, es un ritmo inagotable de riqueza. Es pura vida, deseando expresar la verdad de la vida. Siento como múltiples corazones se unen al mío y como todos formamos una onda expansiva de vida, amor y conciencia. El uno fluye en nosotros y nosotros fluimos en el uno. Entre el ritmo del poderoso latido del uno, recuerdo mi conciencia como individuo. Permanezco y siento. Estoy en un lugar indeterminado. No soy quien creí ser. Busco a mi alrededor y nada. Solo yo conmigo mismo y el abismo de la nada. Por un instante creo asustarme. Entonces me doy cuenta de que es un mero recuerdo. Mi mente recuerda por una milésima de segundo el instinto de tener miedo, pero tal y como el sentimiento viene, se esfuma. No temo. Este es mi lema. Vivo y no temo. Afirmo esto y tal y como lo hago, un poderoso halo me envuelve. Siento como si hubiera salido de la nada. El halo fluctúa al unísono que lo hace la brisa cósmica de este lugar desconocido. Siento que soy etérico, pero cuando pienso esto de repente siento mi cuerpo. Es el mismo que tengo en la tercera dimensión, pero puedo sentirlo saludable. Vibra, está lleno de luz. Cada una de mis células juegan a brillar. Lo hacen emitiendo una música celestial. Me detengo. Quiero escuchar la música que emanan mis células. Permanezco y siento. Estoy abstraído por la música. Mi corazón está espléndido. El latido me continúa envolviendo. De repente, alguien me susurra algo al oído. Lo he escuchado a la perfección. Advierto que esa voz me es conocida. Es como si fuera yo. Sonrío. Por vez primera puedo escuchar sin barreras, mi voz interior. Siento una dicha tan grande que no soy capaz de describirla. La voz me dice: obsérvate. Me susurra indicándome un lugar en el que me desenvuelvo de una forma muy diferente. ¿Qué ves? Me pregunta, como si yo fuese capaz de definir a ese extraño ser. Balbuceo. Observo con detenimiento mi yo egoico. Sonrío. Recuerdo algo. No temo. Yo amo. Yo vivo. Yo expreso. Lo sigo observando. Contemplo todos sus miedos, todas sus precariedades, todas sus vidas alejado de quien es. Advierto sus penas, sus lamentaciones, sus quejas, su enfermedad. Me doy cuenta de que soy capaz de visualizar todas sus vidas al mismo tiempo, todas ocurriendo a la vez, todas entrelazadas entre sí por poderosas alianzas, promesas, deseos insatisfechos y un largo sinfín de vacíos. Mi corazón continúa latiendo sin desbordar el ritmo. Me siento anclado en mi poderoso latido, en ese yo que existe y no teme. Pese a ser consciente de tanto dolor, puedo sentir todo mi amor fluyendo hacia todo lo que fui. No existe sensación de castigo, de culpa, de servilismo, ni de nada que pudiera provocarme volver a nacer cercano a ese ser que tanto y tanto temió. Es entonces cuando busco a la voz interior que me ha interrogado y le contesto. Veo todo lo que quise ser. Veo al que fui. Veo al alumno que aprendió a vivir a su modo. Veo al que sobrevivió a todo lo que ocurrió. Veo al luchador. Veo al vital. Veo al que siempre quiso ser amado y quiso saber amar. Veo a quien descubrió el motivo de vivir. Veo a quien acarreó con el desastre, la desesperanza, el dolor, la falta de fe y amor. Veo al héroe. Veo al buscador. Veo al que hizo todo lo que pudo por ser feliz. Veo al que lo encontró. Me veo a mí. Le confirmo, consecuente de mis palabras y mi sentir. La voz interior no responde, no dice nada, parece que está esperando a que yo actúe. Permanezco y siento. Ahora sé lo que tengo que hacer. Pese a que bajo mis pies parece hallarse la nada, sé que puedo caminar y dirigirme a aquel que fui. Camino sobre la línea de tiempo hasta colocarme ante mí. Puedo verme a la perfección. Estoy observando a ese yo del pasado. Vibro de amor ante mi experiencia. Conforme le traslado todo el amor que siento, mi yo del pasado comienza a despertarse. Es preciso que sea consciente de todo lo que labró. Así que insisto en mostrarle todo mi amor. Para ello le susurro al oído. Bienvenido. Gracias, gracias por todo. Quiero que sepas que te estoy sinceramente agradecido por todo lo que hemos alcanzado a amar a lo largo del tiempo. Pero ahora es momento de despertar a una nueva realidad. Vamos, despierta. Insisto. Abrazo a mi yo del pasado. Siento cómo el flujo de mis sentimientos alcanza todos mis yoes de la línea de tiempo en la que experimenté. Todos y cada uno de ellos se nutren de la fuerza que en este presente vibra en mí. Mi yo del pasado abre los ojos. Parece que le cuesta un poco. Todo es nuevo en esta dimensión. Desconoce qué hace aquí. ¿Quién soy? ¿Quién es? Abro la sede de mi gran alma y le pido que observe todo lo que creo. Le muestro la grandeza de quien hoy somos. Conforme se hace consciente de sí, sus células se iluminan y al hacerlo, los códigos del ADN viran a un estado superior. Soy testigo de cómo nuevos códigos abren sus celdas al novedoso estado de vibración, adaptándose al nuevo ritmo, provocando que se aceleren mis atributos adormecidos, permitiéndole a la percepción transpersonal, a la clarividencia y a la intuición estar más presentes. Siento cómo mi mente descubre puertas ocultas a su mirada. siento cómo los efectos y las causas se tornan prismas que soy capaz de llenar y no volver a vaciar. Siento cómo se filtra el cero que focaliza el neutro de mi polaridad. Siento cómo todo lo que existe en mi cielo se corresponde con este ahora de eternidad. Sé que soy uno, sé que soy ella y que soy él. Sé que no existen más obstáculos que vencer, sino una vida nueva en la que entregarse al descubrimiento de quién uno es, sabiéndose despierto. Mi yo del pasado sonríe y con ese sentimiento que ahora nos une me dice: soy tu combustible, soy la fuerza que te impulsa a que este ahora sea el hogar donde la eternidad puede descubrirse. Tal y como dice esto, se coloca tras de mí y nos fundimos corazón con corazón. Ahora mi ser tiene todo el combustible que precisa en su nueva vida. Permanezco y siento. Siento que puedo caminar sobre la línea de tiempo, pero esta vez en dirección al futuro. Voy a encontrarme con mi yo en esa probabilidad de futuro que vibra, esperando verme llegar. Me siento dichoso. Siento la fuerza del combustible que mi pasado derrama en mí. Camino hasta que creo haber llegado al lugar donde me espera mi yo del futuro. Me coloco frente a él. Sonríe. Me transmite su dicha. Nos abrazamos. Siento cómo me conecto con todo aquello que vine a alcanzar, tras que consuma la línea de tiempo por la que no dejo de caminar. Tras esta poderosa conexión, mi yo del futuro me mira poderosamente y me dice: yo soy tú y tú eres yo. Somos aquello que vinimos a ser y para ello tengo algo que tienes que conocer. De repente, mi yo del futuro se torna energía que crea un vórtice lumínico provocando que la sede del alma se acelere. De ese vórtice aparece un espíritu. Se trata de mi tótem. Se trata del animal de poder que me acompaña siempre, aunque yo no lo pueda ver. Mi yo del futuro me ha mostrado esa fuerza que llevo conmigo. El animal y yo nos miramos fijamente. Sus ojos son mis ojos y tal y como nos observamos, nos fundimos en un todo. Siento profundamente la fuerza de mi tótem. Él es ahora mi motor. Siento un agradecimiento inmenso. Siento que ahora tengo combustible y tengo motor. Acompañado de mi tótem, permanezco y siento. Es posible caminar sobre la línea de tiempo de otro modo. Siento que camino sobre ella trazando intensos símbolos de infinito y que cada uno de esos símbolos me conecta con un plano superior de conciencia. En mi camino ya no hay más rotondas insalvables. En mi camino solo aparecen elecciones que tomar. Yo elijo mi destino. Yo elijo cómo y hacia dónde caminar. Yo soy quien escribo. Soy quien en los ritmos de la eternidad vibra en este ahora, por siempre jamás. Permanezco y siento la verdad. Mi yo eterno se ha fusionado con mi yo del pasado y con mi yo del futuro. La línea de tiempo se ha difuminado, convirtiéndose en un infinito que me sostiene en eterno, mostrándome cómo caminar de otro modo. El ahora es mi reino, mi hogar de expresión, mi espacio de creación, mi vanguardia y la fuerza de mi voluntad. Mi tótem me entrega toda la fuerza que preciso en este ahora que se crea a cada elección consciente que mi alma hace ante todo aquello que la vida pone a mi alcance. No tengo dudas, no tengo miedo, no tengo más que un gran fuego preparado para vivir hoy aquí. Permanezco y siento. Con la inmensa gratitud que me aporta este despertar, regreso del plano de conciencia en el que me encuentro, trayendo conmigo todo lo que soy. Así me anclo a Gaia y vibro con ella al unísono. Siento como ambos nos nutrimos de un todo superior y ahí permanezco y siento, siento, siento mientras poco a poco regreso a esta dimensión. Thank you. El Emel, la escuela de la vida, Aula Alfa.